Hoy, domingo 11 de octubre, vuelve la cultura a Getafe. El Teatro Federico García Lorca reabre sus puertas tras meses de espera por la COVID. Después de tomar la temperatura y chequear los tickets, podemos acceder. Nos encontramos con una novedad nada más entrar. El programa de mano ahora está en formato de código QR. Además, el aforo ha quedado limitado a un 40% del habitual. Antes de comenzar, la alcaldesa socialista Sara Hernández sale al escenario a ofrecer un pequeño discurso. Agradece nuestra asistencia y pide por favor que contemos fuera que el teatro es un espacio seguro. A las 7 en punto comienza el concierto de música clásica Idilio Romántico, de la mano de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe, aunque con una plantilla reducida. Los músicos salen al escenario con mascarilla y mantienen la distancia de seguridad. En la primera parte, un pianista y un trío de cuerda interpretan 4 obras de Mozart. En la segunda, los instrumentos de viento son los protagonistas. Tocan 3 piezas de Bartók en las que destaca la flauta travesera. Finalmente, forman una orquesta de cuerda y viento de no más de 15 músicos y tocan obras de Wagner. Como broche final, interpretan Vals triste de Sibelius. El director de la orquesta afirma que estamos viviendo momentos tristes y la música no puede hacer otra cosa que acompañarlos.